piensas igual. Cuéntame si eres feliz. Dime si tú con él te has podido olvidar de mí. Mientras yo no paro de llorar en mi deseo de tenerte y en cada suspiro de tu hablar te quiero más y más. Háblame de ti, dime cómo estás mientras que yo estoy pensando en ti. Háblame de ti, que en mi soledad juro que yo estoy pensando en ti. Y dime a quién le diste aquel amor que me juraste tantas noches en mi habitación. Cuéntame de tu nueva ilusión, párate por párate y en cada sueño de tu corazón. Háblame de ti, ¿cómo estás mientras que yo estoy pensando en ti? Háblame de ti, que en mi soledad juro que yo estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti.